viene a atacar. Viene a acabar, viene a acabar, viene a acabar, viene a acabar, mi supervivente. No intentes parar a esta persona que no pueden acabar. No pueden atacar, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo, no, yo. Ya están locos, combatir contra mí. No podría ser caso porque ya que está aquí están locos, combatir contra él. No podría ser caso porque ya que está aquí. No podría acabar, yo no podría acabar. No podría acabar, ya que está aquí. Le dicen que se vuelva rápidamente a salir. Ella se va a secar y busca de mi abuela. Ella me sigue como de postre y de cena. Me gritaba y a la vez me decía: oye, mi chico, no pares, por favor. Tú tienes un talento. Oye, mi Dios. Me gusta la manera como goce. Dale, dale, aquí con el reggaetando. Que no, no, no, no, no pare de bailar. Es aquí más que te la viene a pregonar. Que no, no, no, no, no pare de bailar. Igual. Párala ahí, playero, párala ahí, párala ahí. Mira, esa mujer es una máquina. Mira, ven acá más. Mira, para ver tú vas. Enseña la turbina, si aquí la tiene, la va a enseñar, enseñársela al público. ¿Dónde está el corillo, corillo? Ella le va a enseñar la turbina. Vamos a ver lo que se llama turbina. Pero con una regla. Playa, get that video. Hace calor. Hace calor. Hace calor. Quítatelo más. Yankee dice que hace calor, tú te lo tienes que quitar. Que se lo quite. Que se lo quite. Yeah. Viene original Massivan. Mira, te voy a cantar un reggae bien bailable para ti. Ven acá. Ven acá. Dice, para que ustedes la vean. Hey. Baila, girl, diga que te ves bien. Bien, bien que bien, que bien, que te ves. Si ella participa y concursa a nadie, puede competir no si se con quién. Tira la mano a la de girl, tú te ves bien. Bien, que bien, que bien, que te ves. Use. Baila, girl, diga que te ves bien. Bien, que bien, que bien, que te ves. Si ella participa y concursa a nadie, puede competir si no existe con quién. Tira la mano a la de yo, tú te ves bien. Bien, que bien, que te ves. Se pelea por tu cuerpo y tu piel. Busca toda la parte por los sitios, por los bien. Todo el mundo aplaude mucho en un mes como levanta la mano porque tú te ves. No hay por los pies, sí con tu piel. Que no se simile porque tú te ves bien. No hay por los pies, sí con tu piel. Que no se simile porque tú te ves bien. Baila girl, digo que te ves bien. Bien, que bien, que bien, que te. Si ella participa y concursa nadie. No me contesto si le con quien. Tira la mano, tú te ves. Bien, que bien. Hey, say whoa, oh, oh. Say yeah, say hola, hola, oh, hey. Hola. Massivan Crew.